la banda sinaloense yo me quiero emborrachar. Que toquen los intocables que cantan a todo dar, con la música norteña se emborracha Baltasar. Que le toquen una pieza al caballo bailador. Baltasar es buen jinete, también es hombre de honor. Para bailar a su cuaco de todos es el mejor. Andamos borrachos todos con tequila y con cerveza. Unos porque traemos gusto, otros porque traen tristeza. Que nos sirvan más bebida hasta que nos amanezca. ¡Ay! Que siga el cuaco bailando como el jinete lo manda. Que canten los intocables para seguir la parranda. Que nos toquen más canciones mis amigos de la banda. Baltasar sigue tomando rodeado de sus amigos. Ya llegó Bernardo Montes, que le gustan los corridos. También su compadre Mayo, que es un hombre decidido. Andamos borrachos todos con tequila y con cerveza. Unos porque traemos gusto, otros porque traen tristeza. Que nos sirvan más tequila hasta que nos amanezca.